otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema que ha circulado en el país en el último tiempo y es sobre la importancia, no, y no únicamente en el país, realmente en el mundo, sobre el tema de la importancia de las humanidades en un, digamos, mundo tan mercantilista como en el que estamos viviendo. A muchos les parece que el tema de las humanidades pues no está dentro del campo de la producción económica, porque eso no se puede traducir en caja menor ni en caja mayor, dicen algunos, y por eso pues han desdeñado el tema de las humanidades. Qué bueno sería que usted nos aclarara un poco el tema de las humanidades, porque es importante para el mundo, no únicamente para el mundo de hoy, sino porque siempre ha sido importante tener en cuenta en la educación el tema de las humanidades. A ver, las humanidades simplemente tienen que ver con el papel que el hombre cumple con relación al lugar donde que ocupa, con relación a las cosas. Hay una palabra muy bonita que se nos ha olvidado y es la palabra sustantivo. El sustantivo es lo que diferencia personas de animales y de cosas. Si bien el sustantivo habla de personas, animales y cosas, la persona tiene nombre propio. Por eso es que se escribe el nombre de cualquier persona con mayúscula, para indicar que la persona sabe quién es. Eso era muy común entre las culturas antiguas, cuando los nombres de las personas tenían definiciones. O sea, usted no se llama de tal manera porque le gustó a su papá, sino porque ese nombre significa algo. Y al significar algo ya tengo un camino para avanzar. Entonces yo digo José. José en hebreo, Yosef traduce, y Dios proveerá. O sea, hay que trabajar, querido. Dios da, pero si usted no trabaja, no da. ¿Cierto? Entonces ahí era donde el sustantivo, cuando se aplicaba a las personas, dándole nombre, la persona ya entraba a diferenciarse de los demás y en esa diferencia a establecer relaciones con los demás. Porque es que uno se, la medida en que se diferencia, relaciona. O sea, un médico se va a relacionar con enfermos, pero también se va a relacionar con químicos farmacéuticos y también se va a relacionar con la ecología. Entonces las humanidades se plantearían, ¿no? Creo yo, a partir de la enseñanza y entendimiento de la gramática. Aquí todo el mundo habla de gramática, muy poquitos la estudian a fondo, o sea, es casi que una cuestión de eruditos, cuando la gramática es el pensamiento del lenguaje, o sea, lo que quieren decir las palabras y qué pasa con esas palabras cuando se unen como es debido. Porque la gramática, y ahí viene Aristóteles, cuando se plantea el sustantivo, el verbo y el predicado, está diciendo algo muy claro. Un sustantivo es lo que existe. El verbo es lo que hace. Y el predicado es el contexto donde está. O sea, eso es todo lo que necesitamos en el mundo. Si yo tengo claro eso, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y dónde lo debo hacer? Obviamente, soy humano. Muchas veces uno se pone a ver los animales y ellos como que sí saben eso. Sí, es una cosa de locos, ¿cierto? La araña, en sus condiciones o características de araña, teje y sabe dónde teje. O sea, uno nunca ha visto una araña tejiendo en el agua. Ahí no se teje. Y tiene que tener unos puntos de donde pueda pegar la red para poderla establecer. O sea, no teje en el aire sola. si no hay una pared, si no hay dos ramas de un árbol, no es capaz de realizar el tejido. Entonces las humanidades apuntarían antes que a saber historia, que a saber literatura, que a saber psicología, a situar al hombre en el mundo y situarlo con dos cosas fundamentales. Primero, como un ser vivo, y lo que implica estar vivo, porque estar vivo no implica respirar o comer o caminar. Estar vivo implica entender lo que hay y entenderlo desde los estados de la materia, es entenderlo desde la sensibilidad, entenderlo desde el hacer las cosas, porque hay mucha gente que está ahí y no hay nada, por ejemplo. Entonces esa vida no tiene justificación, a menos de que le haya pasado alguna cosa. Estar vivo implica saber manejar los recursos. Mire que nosotros vivimos en un mundo en este momento en que estamos destruyendo recursos a morir. Nosotros nunca nos hemos planteado, y en los colegios no enseñan, creo que lo dice Rodolfo Ginás, pero el que lo haya dicho de todas maneras es lo de menos. En los colegios enseñan qué es el río, qué es el mar, qué es, pero no enseñan qué es el agua. O sea, hay un previo al río, al mar, al lago, al aguacero, y es el agua. ¿Y qué significa el agua entre nosotros? Entonces uno dice, a ver, ¿cuántas cátedras del agua hay? ¿A cuánta gente le enseñaron qué era el agua? ¿Para qué sirve el agua? ¿Cómo se usa el agua? ¿Y por qué el agua no se daña? Por ejemplo. Entonces las humanidades vuelven al hombre humano, o sea, le dan una serie de características para que estar vivo sea bueno. Eso es lo que buscan las humanidades. Pero entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Y volvemos al sujeto verbo predicado. Que el sujeto, antes que ser consciente de sí mismo, quiere ser otro. Entonces el sustantivo, que es el sujeto, se subjetiviza, por decirlo de alguna manera, pierde su condición de cuerpo en un espacio y en relación con otros espacios. Entonces nosotros venimos, y ahí es donde viene esa discusión tan grande, que ya no es discusión, es simplemente una como una imposición. Dejemos de ser humanos para que nos volvamos máquinas, para que nos volvamos piezas, y obviamente nos puedan en un momento determinado reemplazar por otro o por otra pieza más nueva. O sea, la vida que usted ha hecho ahí no valió la pena, simplemente fue un sujeto para reemplazar, no un sujeto para avanzar con él. En este momento una de las cosas que más han desaparecido, y era lo que creaba el sujeto y lo que le daba al sujeto calidad de sustantivo real, es la experiencia. Porque es que las experiencias, cuando se juntan, es donde se discute qué fue lo bueno que hicimos, qué vamos a seguir haciendo de eso bueno, qué podemos arreglar. Pero perdimos el espacio, porque y aquí es donde Spinoza es tremendamente claro, perdimos el espacio de conocimiento, porque convertimos el saber en un desear. Entonces yo quiero ser reconocido, yo quiero tener mucho dinero, quiero, y muy poquitos dicen hago. Yo hago esto para tener un reconocimiento en el mundo, pero ese reconocimiento no me saca del mundo, simplemente me dice que la experiencia que he logrado con ese hacer le sirve a otros, porque es que a la medida en que yo esté deseando no estoy creando nada, no estoy construyendo absolutamente nada. Entonces, claro, la gente se mete en la máquina. Vuélvame máquina, porque en la máquina deseo, pero en la máquina realmente hago muy poco. Entonces ahí es donde viene el asunto de las humanidades. O sea, es que yo hago para qué. Yo hago para que la vida sea más digna. Yo hago para estar tranquilo y en esa tranquilidad tener otras opciones de entendimiento del mundo. Es que la tranquilidad no es dormir. La tranquilidad es estar tan bien que si tengo que ponerme a estudiar cálculo, lo entiendo. No hay ningún problema, eso es lógico. Pero yo no, es que me voy a beber para estar tranquilo. No, eso no es estar tranquilo. Yo creo, Memo, que el problema es que la gente de hoy cree que estar bien es tener buen dinero, que le sobre, suficiente, que le sobre. A ver, sí, porque vivimos en una sociedad del deseo, no del haber hecho, que es muy distinto. Cuando, por ejemplo, en las novelas del siglo XIX hay mucho hacer y la gente hace para estar tranquila. Hace. Yo consigo dinero, pero no sé hacer. Se me acaba el dinero y quedo destruido. Es que la gente hace para ganar dinero. La gente hace para ganar dinero. Lo que no genere dinero no lo hace. Claro, y ese es el gran problema, porque entonces está convirtiéndose en una persona que sabe hacer una cosa y se descontrola frente a las otras cosas que debe hacer. Comida, haga de comer. No soy capaz. Haga algo con las manos, necesita hacer un cajón. No soy capaz. No, yo lo compro. Todo lo compro. Pero entonces usted no vive para nada, pues. Entonces usted lo único que tiene es un dinero para adquirir algo que si se daña, usted queda enloquecido con eso. No quiere esto decir que se tenga que saber armar carros o tenga que saber hacer computadoras ni cosas por el estilo, pero sí convertir la cosa en algo donde, de acuerdo a mis posibilidades, logro el mayor dominio de la cosa. O sea, yo me compro una computadora. Y esa computadora la necesito para hacer cuatro cosas. Voy a escribir, voy a hacer gráficos, voy a llevar una contabilidad y me voy a informar bien del mundo. ¿Ah, listo? Escriba súper bien. Haga una excelente contabilidad. Infórmese del mundo por lo que se debe informar. Ahí optimizó esa computadora, ahí la optimizó. Y si es curioso, porque la inteligencia es curiosidad, se hace pregunta, ¿esto cómo funcionará? Y una pregunta fundamental, ¿qué pasaría si esto falla? ¿Yo cómo respondo a eso? Porque en un momento dado, digamos que lo que estoy haciendo lo hace la máquina, pero si la máquina se daña, ¿qué sucede? Una de las cosas más dramáticas que uno enfrenta permanentemente es el sistema de cayó. Pero ¿cómo así? Entonces llámeme al sistema y hablo con él. Capacitémoslo, pues, que es lo que está sucediendo con eso, ¿cierto? Y eso es porque falta humanidad. Porque es que las herramientas se usan, pero las herramientas tienen fin y les pueden pasar muchas cosas. ¿Yo cómo actuaría ahí? ¿Qué haría ahí? Ahora, esas humanidades tienen que ver con los demás, porque es que la relación con el otro siempre ha sido fundamental. Siempre ha sido fundamental. El otro es lo que me da seguridad. Yo solo no me doy seguridad, a menos de que me esconda. Y si me esconda, ya me escondo, ya soy una persona con todos los peligros encima, porque no habrá quien me ayude. Por ejemplo, es una de las cosas terribles que sucede con la gente que tiene poder cuando caen, que se perdió el poder. no construyeron autoridad. Ah, si hubieran construido autoridad, no hay problema, la gente recurre a ellos. Si él recurre a la gente, sin ningún problema. Pero caído el poder, lo que le ha pasado a todos los dictadores latinoamericanos, se van para España y allá se enloquecen tratando de gastarse la plata que le robaron. ¿Cierto? Bueno, pero no logran hacer nada. Todos esos dramas de los dictadores son horrorosos. Ejercieron el poder, pero no tuvieron autoridad de ninguna clase. No tuvieron reconocimiento de ninguna clase. Entonces todo lo tienen que comprar. ¿Cierto? Todo lo tienen que comprar. Yo me acuerdo de una frase de Camilo José Cela, que alguna vez lo invitó el rey de España a Palacio a comer y él dijo, no puedo ir. Pero, ¿por qué no hacemos esto? Yo lo invito a mi casa y usted viene a mi casa. En mi casa nunca hemos tenido un rey. ¿Cierto? Decía Camilo José Cela. ¿Y fue? No fue. Por eso, es que la gracia es si el rey viene a mi casa. Si yo voy al palacio del rey, ¿qué hago yo entre 2000 personas que hay ahí? Nada, soy una cosa curiosa, ¿cierto? Entonces las humanidades apuntan como a 5 cosas fundamentales. Primero, ¿quién soy yo? Eso es fundamental, pues. ¿Quién soy yo? Y eso me lo tienen que enseñar. Y lo primero que me tienen que decir, al saber quién soy yo, son las obligaciones que tengo para conmigo. Porque es que yo tengo un montón de obligaciones. Aquí en estos programas hemos hablado de los derechos. El derecho es saber, el esencial es saber comer, saber bañarse, saber vestirse, saber hablar, para que de esa manera yo sea admitido por el otro. Memo, muchas veces la gente, al preguntarle quién es usted, la gente responde con lo que hace. ¿Quién es usted? Yo soy un ingeniero. ¿Quién es usted? Yo soy un profesor. ¿Quién es usted? Yo soy un taxista. El hacer... Sí, claro. ¿Dice quién es uno? No, para nada. Para nada. Porque es que en primera instancia yo no soy lo que sé, sino lo que hago con las personas. Eso es lo fundamental. ¿Cierto? El resto son oficios que ejercemos. Entonces, hombre, yo soy... comunicador social, sí, pero como persona, ¿qué hace ahí un comunicador social? Yo soy ingeniero, sí, pero como ingeniero, ¿qué hace esa persona? Porque si no, nos vamos a encontrar con gente con excelentes profesiones y tremendamente crueles. O sea, no les sirvió de nada la profesión. Una de las cosas que yo a veces le explico a los alumnos es: convierta su profesión en usted mismo. Lo que usted está aprendiendo, vuélvalo usted mismo. Entonces, un ingeniero será un excelente ingeniero cuando sepa que el cuerpo es el referente de cualquier máquina. Porque todas las herramientas son simplemente extensiones o copias del cuerpo. Eso es todo. No hay ninguna pieza que no tenga que ver con el cuerpo. Que cuando uno desbarata una computadora, por ejemplo, adentro se encuentra una ciudad. Por eso hablan de la arquitectura de la computadora. Eso es precioso. Yo no le tomo una foto y la muestro y dice, ¿qué ciudad es esa? No, es el interior de la computadora. Es eso. Eso tiene avenidas, tiene calles, en una parte surten, en otra dan. Ahí hay gente viviendo. El que hizo eso se inventó la forma de poder darle vida a eso. Ahora yo le doy vida a mi profesión con lo que yo soy, ¿cierto? Con lo que yo soy. Entonces un arquitecto debe entenderse primero como que él es una casa. ¿Qué recursos tiene? ¿Qué obligaciones tiene en esa casa? ¿Qué espacialidades tiene? Pero a nosotros, obviamente, no es por quitarnos la condición de sujeto o de sustantivo, nos están diciendo vuélvase esa cosa. Como yo no me puedo volver la cosa, trato de entender la cosa por lo mejor que puedo, pero nunca la entiendo con relación a mí. Nunca la entiendo con relación a mí. Por ejemplo, a mí me gusta escribir, pero en primera instancia escribo para mí, para resolver el problema conmigo. Soy capaz de que esta idea me quede clara o no me quede clara. Y la pregunta es, primero, ¿qué tan claro soy yo? Entonces, cuando la gente espera la inspiración no existe. Eso es simplemente una serie de ordenamientos que uno hace en el cerebro hasta que aparece lo que uno quiere. Por eso, si usted está mal, produce mal. Lo primero es, ¿quién soy yo como persona? ¿Cuáles son mis roles? Y esa palabra que tanto le gusta a los que estudian filosofía, epimeleia, el cuidado de sí no es el egoísmo. Yo cuido de mí para ser admitido por los demás. Si voy limpio, si hablo correctamente. En ese sentido, los persas lo tenían muy claro. Las ciudades serán habitadas por personas que sepan hablar bien. O si no, esto no va a volver un enredo, ¿cierto? Entonces la epimeleia no es que yo cuido de mí, me voy y me miro a un espejo y alzo pesas y... No. Yo cuido de mí para ser admitido por el otro. Y para que con el otro logre mejores acciones. Ahora viene el asunto de yo dónde estoy. Eso lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Usted dónde está situado? Para que el mundo desde ahí pueda ser entendido. Es que yo no entiendo el mundo desde Europa. Yo no entiendo el mundo desde los Estados Unidos. Yo lo entiendo desde la cordillera central en Colombia, en una cadena montañosa que se llama Los Andes. Y eso tiene otras características. Entonces, las humanidades me dirán y me enseñarán a usar mi territorio, porque yo estoy ahí. Y en ese territorio tengo la posibilidad de crear un hogar, o sea, un sitio donde yo produzco para que mi vida sea buena. Que la palabra hogar es muy bonita, es el fuego. Por eso de la palabra hogar viene hoguera. Entonces, ¿qué está haciendo con esa posibilidad que tiene de construir, primero, personas a su alrededor? Es que estamos súper equivocados. Nosotros nos dimos a hacer cosas. O sea, nos olvidó uno de los mandamientos esenciales. No haga ídolos. No haga eso. Porque entonces usted le va a empezar a dar característica a lo mismo que usted hace. Aquí hay gente que cree que la tecnología está por encima de ella. No, la tecnología no, y no es enchufarla. Y ya. Hasta ahí llega. No me puede haber más. ¿Cierto? Entonces hacemos y nos enamoramos de lo que hacemos. Cuando eso que hacemos es simplemente lo que tenemos que hacer para mejorar a otro. Pero si yo considero que eso que yo hago es simplemente para yo volverme muy importante y conseguir mucho dinero, pues usted ya comienza a labrar su propia desgracia. La epimeleia, que es el cuidado de sí, ¿no consistiría en mejorarme primero a mí? Sí, claro. Para después poder mejorar al otro. Claro, pero lo hago porque existe otro, no porque existo yo. Es que el problema en el que estamos nosotros es que aparece un montón de gente que perdió su calidad de sustantivo, que considera que él es único. Ya, entonces ahí se dañó todo. Ahí se dañó todo. Es que vuelvo y repito lo que he dicho muchas veces. ¿Yo por qué estoy aquí en este programa? Porque un señor hizo una camiseta, otro hizo unos zapatos, otro hizo queso, otro refinó gasolina, otro recogió café, otro lo secó, otro llevó el agua a mi casa, otro hizo jabones, otro hizo pastas dentales, otro hizo un peine. Oso, donde eso no exista, yo no existo. No estaría aquí hablando, ¿cierto? ¿Cuánta gente se puso existe en el mundo para que yo esté aquí hablando de humanidades? ¿Y qué han hecho con el mundo para que yo esté aquí hablando de humanidades? ¿Cierto? Pues no puedo empezar a delirar yo mismo. Y eso es lo que se nos ha olvidado. Y eso es lo peligroso de no enseñar humanidades. Porque entonces vamos creando individuos solos, tremendamente solos, que empiezan a construir un montón de mundos como los que planteaba Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Ah, todo el mundo metido en un asteroide, ¿cierto? Haciendo bromo, este prende faroles todo el rato, aquel hace cuentas todo el rato, pero que se extrañan cuando alguien llega. Y ese extrañamiento es miedo. ¿Usted a qué vino? Por ahí y en muchas partes del mundo todavía existen esos lugares donde la gente deja las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque usted puede entrar, es que nosotros sabemos usted quién es y es esto. Incluso se dan casos de gente que si no puede llevar el hijo, el otro lo lleva y el otro dice, llévelo tranquilo, muchas gracias, esto, aquello. ¿Cierto? No han perdido esa humanidad, pero cada vez ese conocimiento de quién soy yo, dónde estoy, se va perdiendo. Entonces aparece el asunto del síndrome de Adán, o aparece ese miedo a asumir responsabilidades permanente, que es el síndrome de Peter Pan. Si yo sigo siendo niño, ¿para que me cuiden? Entonces aparece un montón de parásitos a los que a veces las mamás se les va la mano, porque el otro día fui a una casa, hay que esperar a que vengan los niños, y cuando llegaron el menor tenía 52 años. No, en ello, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas no se da. Ahora, dentro de la humanidad, de las humanidades, me enseñan yo qué puedo hacer. Ahora, ¿yo qué hago con relación a? Y aquí es donde viene un cuento tremendo. ¿Yo qué hago con relación a la cultura? Le enseñamos a bailar, le enseñamos. Eso lo tenía muy claro Rabindranath Tagore en una universidad que él se inventó. Y de donde Marta Nussbaum sacó un montón de datos para sus teorías. Tagore decía, aquí lo primero les vamos a enseñar a hablar, a bailar, a hacer teatro, para que usted sea un individuo, una persona. Para que usted no tenga problemas, hay que cantar, cantamos, hay que actuar, actuamos, hay que tocar el sitar, que es el instrumento de cuerdas que emana de la India, lo tocamos, hay que hacer una poesía, la hacemos, ¿por qué no? Porque esa es la parte sensible, ¿cierto? Porque a partir de ahí yo tengo que empezar a mirar la naturaleza, tengo que empezar a darle sentido a lo que estoy sintiendo. Entonces, un primer saber. Un segundo saber es con relación a la economía. Usted tiene que ser productivo, obviamente tiene que ser productivo. Al fin y al cabo, los seres humanos vivimos de intercambios. Y ahí es donde comienza la actividad económica, donde el hombre ejecuta unas tareas y esas tareas le permiten seguir siendo él. Entonces dice, bueno, durante tanto tiempo ejecuto esa tarea. Por eso el gran logro de las clases trabajadoras a principios del siglo en los Estados Unidos fue lograr el 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de sueño. ¿Cierto? El gran logro. En 8 horas que yo trabajo, donde yo soy productivo, le colaboro a la economía. Pero también tengo que dar 8 horas para yo seguir siendo persona. Porque voy a ir a un concierto, porque voy a practicar haciendo esto, porque estoy pintando, porque lo que sea. No es terminar las 8 horas y se sentar frente a un televisor a ver fútbol y fútbol y fútbol. No, no, ahí lo que salió fue un ser desesperado en el trabajo a seguirse desesperando en la casa. Entonces viene ese asunto, ¿yo qué hago? Y lo que hago tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la creación de memoria útil. ¿Cierto? Porque eso es lo que marca la experiencia. Entonces, estas experiencias, ¿qué hacemos con esto? Ahí es donde hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Anteriormente los padres le enseñaban a los hijos lo que ellos sabían. Venga, yo le enseño lo que yo sé. Hoy en día, y así el muchacho tenía una información que la tomaba o la dejaba. ¿Cierto? Thomas Mann, por ejemplo, ese escritor maravilloso, tuvo que aprender comercio para poder manejar los negocios de la casa. No los manejó, pero sabía. Ah, en caso de alguna cosa, listo. Venga, a ver cómo es que se hacen los negocios, qué papeles necesitan, a quién le compramos, a quién le vendemos, etcétera, etcétera. Se lo enseñaron en la casa, uh-huh. Querido. De pronto no le va a dar resultado lo que usted está haciendo. Uh-huh. ¿Cierto? Obviamente, pues, hizo otra cosa. Luego viene un asunto en las humanidades muy fuerte. Y es la tolerancia con lo que yo no conozco. Aprender a tolerar. Y tolerar no es que me aguanto los demás, olvídese. Yo no me lo aguanto, tengo por qué aguantármelo. Yo no tengo por qué aguantarme un tipo lavando un carro con las puertas de los parlantes de las puertas del carro a todo volumen. No, yo bajo y le digo, hombre, ¿cierto? Porque la tolerancia es entrar en paz con el otro, ¿cierto? Y explicarse al otro por qué hace eso. Hombre, ese tipo está negándose la realidad. Necesita este ruido horrible para no pensar, porque donde quede en silencio se enloquece con todo lo que lo atormenta. Esa es una cosa que es muy interesante, ¿cierto? Cuando la gente se mete en un nivel de ruido horroroso, pues no alcanza a pensar. Y lo que lo atormenta más o menos lo adormece, pero eso sí, no les apague la bulla porque son un infierno total. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué es tolerancia, Memo? A ver, la tolerancia es saber las razones del otro y entrar a pactar sobre esas razones. ¿Razones que serían justificaciones o no siempre las justificaciones son razones? No es una justificación, es un entender que eso pasa, ¿cierto? Pero no va a justificar un tipo que hace una masacre, no, no le puede justificar. Ahora, ¿por qué pasa eso? Sí lo puedo saber. Y de esa manera enseño a que no pase más. Y una vez entendidas las razones, ¿qué se hace con eso? Una vez entendidas, las razones se convierten en sujeto de enseñanza para las nuevas generaciones. cierto. Es lo que pasa aquí con la cultura metro. Dicen, pero es que ¿cuánto llevamos con la cultura metro? No, es que hay gente naciendo. Claro. Y a esa gente que está creciendo hay que volverle a enseñar cómo usar el metro. Y a los que llegan hay que enseñarles cómo usar el metro. O sea, es que ahí es donde aparece los valores. A ver, nosotros alegremente hablamos de los valores. Un valor, la honradez, otro valor, el querer a otro, otro... No, no, no, enséñenlo. El valor solo no se defiende. Eso hay que enseñarlo. Se enseña con la actuación. Con la actuación y el ejemplo. El ejemplo. Es que se nos olvidaron los métodos de enseñanza básicos. Usted coge el Talmud, por ejemplo, ahí le cuentan una historia, después le ponen un ejemplo, después le dicen qué pasó con ese ejemplo y opinan varios sobre el ejemplo. Pero si no hay ejemplo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, que es parte de lo que pasa hoy en día. Donde se aparenta, la apariencia es lo más dramático del mundo. Uno no debe aparentar, uno debe ser. Ahora, eso no quiere decir, no, es que yo soy muy grosero, entonces yo soy muy grosero, yo no aparento. No, sí, pues le falta mucha educación, querido. Le falta una educación tremenda, ¿cierto? Por lo tanto, no es que aparentar no es mentir. Uno no aparenta o no es. Ahora, eso se lo da la educación. Esto se lo da la educación, porque nosotros nos diferenciamos en mucha parte de los animales en la forma en cómo nos educamos para aprender mucho más. Ahora, los animales nos ganan, porque el lobo le enseña a ser lobito, le enseña a ser lobo al lobito. El gusano le enseña al gusanito a ser gusano. Y a nosotros nos ha olvidado enseñarle al niño a ser hombre. No, déjelo ahí. Déjelo ahí. Por ahí en uno de esos mensajes que envían por la red, había uno muy bonito. Entre menos cosas haga un juguete, más hace la imaginación del niño. ¿Cierto? Es que es una frase tremenda. Entre menos cosas haga el juguete, más hace la imaginación del niño. Pero si a mí me dan una cosa que hace todo, entonces hasta ahí llego yo. Entonces viene. Entonces el asunto de tolerar es entender las razones del otro y empezar a, vamos a pactar. ¿Y en qué punto lo mío a veces confluye con lo del otro? ¿Cierto? Volvemos a esa frase de los chinos a los jesuitas cuando llegaban a China, que les decían, ustedes por qué vienen a enseñar y no vienen a aprender. Aprendan primero y claro. Después vemos, ahí hay mucha cosa que coincide, ¿cierto? Entonces esa es la tolerancia es eso. Y viene un último punto de las humanidades, tremendo, y es que vivir vale la pena. Eso hay que enseñarlo, ¿cierto? Eso hay que enseñarlo. Vivir vale la pena. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad que tenemos. Es la única oportunidad que tenemos. No sabemos para dónde vamos. Los creyentes dicen, hombre, no vamos a ir al cielo. Está bien. O si hace mal, se va a ir a tal parte. Pero realmente solo tenemos lo que estamos viviendo ahora. Ahora. Por eso en el ahora no se desea, se construye. Se construye. Hay una señora en este momento, la famosa señora de Belén que yo uso, que quiere un almuerzo maravilloso y ya lo está construyendo. Ya picó legumbres, partió papas, organizó ollas. Ay, que se lo come, pero lo está construyendo. Ya no se sentó a bueno y a desear ese almuerzo, no lo está haciendo, lo está haciendo, por eso son tan gordas, ¿cierto? Sí, porque se construyen ellas mismas sin ningún problema. Entonces viene ese asunto de darle a la vida valor, que es lo que no le estamos dando. Es una cosa tremenda lo que nos está pasando. Uno a veces, muchos científicos ya es casi que esconden lo que descubren porque dicen, esto lo van a usar para matar. ¿Cierto? Esto lo van a usar para esto. Entonces ya empiezan unos principios morales. Y para eso es la ética, para enseñar esos principios morales. Porque las humanidades es simplemente eso. La ética del hombre. Memo, ¿cuáles son las materias de las humanidades? A ver, las materias de las humanidades tienen que ver con el quehacer humano. Eso es lo que tienen, son las materias de las humanidades. ¿Cierto? Con el hombre, cuando se hace esas preguntas, ¿yo quién soy? Entonces viene la historia, viene el derecho, que le dice, usted tiene estas... Deberes, estos derechos, la psicología, yo por qué pienso así, hago así, la filosofía, o sea, es todo lo que me construye como ser humano. Y ya luego, las ciencias naturales son las que me dicen qué puedo hacer en términos técnicos con la naturaleza, porque ya el otro, si ha tenido humanidades, sabe ¿cuál es su relación con la naturaleza? Y después, con base en esa relación, construye. Hombre, podemos sacar esto, hacemos esto, este recurso hay que mantenerlo vigente, no abusemos de esto, hagamos esto. Las humanidades pretenderían tener al ser humano en el centro del universo, teniendo la atención completa del universo sobre él. Pues más o menos sí, porque es que de todas maneras el universo existe por lo que nosotros creemos que es. ¿Cierto? Ese es el asunto. Entonces siempre seremos el centro, ¿cierto? Antropocéntricos, o sea, todo gira alrededor de lo que nosotros entendemos. ¿Cierto? Habría que vivir en otra galaxia y a ver allá qué piensan. Que es lo que entienden allá. Sí, que es lo que entienden allá, ¿cierto? Entonces sí, es el... Pero el universo como ese espacio donde vivir es bueno. Es bueno. Y bueno no quiere decir que es una dicha o me... No. Es bueno mirar al cielo porque... En primera instancia me relaja, pero también me enseña cosas espectaculares. Entonces, mirar el cielo es bueno. Y entender el cielo es mucho mejor. Porque al entender el cielo, yo traigo eso a la vida de la tierra. Entonces, cuando se dice, hombre, Luis XIV era el rey sol, sí, conocían ya el sistema solar, todos ustedes, mis ministros, giran alrededor mío. Giran alrededor mío y usted hace esto y usted hace esto y ahí dice, bueno, usted gira más rápido, hace las cosas más chiquitas pero me las hace más efectivas y ya, usted gira más lejos, por lo tanto se va a demorar más en darme la vuelta, pero, o sea, es entender, o sea, cuando Buda dice, hombre, la vida es un río, si uno nace y llega al mar. Ahora, pero ya empieza a pensar ese río donde se ensucia, ese río que carga encima, ese río. En ese momento hay gente que va por el río y no tiene idea que él es un río. Y va a toda velocidad. ¿Cierto? Entonces las humanidades hacen que yo simplemente sea inteligente. No más, sea inteligente. Sí, porque hay una cantidad de gente que hace lo que usted quiera, pero inteligencia cero. Están bien entrenados. Por eso en un momento dado los chimpancés van a conseguir todos trabajo. Los entrenan y hacen eso y los robots nos reemplazan. ¿Cierto? Lo que nunca era un robot es que nos reemplacen cuestiones de humanidad. Nunca. pero en cuestiones de trabajo, el robot hace lo que quiera. Hay lo que quiera. ¿Cierto? Y los chimpancés también. Ellos van a qué es lo que hay que hacer y me dan tal. Entonces aparece toda esa teoría de Pavlov, donde a un campanazo ejecuta una acción. Ah, bueno. Y la hago. Entonces las humanidades son eso, ¿cierto? Entonces sí, es hasta ahí la... Lo que es una discusión ahora, y que yo creo que le podemos hacer un segundo programa, porque esto es muy bonito. En tanto, ¿qué pasos vamos a necesitar para volver a eso que se ha llamado lo inútil? Porque no es rentable. Es que yo no creo que yo deba ser rentable en términos de economía. Yo tengo que ser rentable en términos de vida. Y a nadie le están enseñando eso. Sea rentable en términos de su propia vida. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema Las Humanidades. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa de La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.